rogarte. Y no quisiste entender que quise ser lo que tú anhelas. Ay, no, no me digas que no te lo esperaba. Y hoy solo pueda brindarte indiferencia y que se acaba tu paciencia. Al darte cuenta que ya no soy el mismo y me has perdido. Y te duele porque no puedes ya jugar conmigo. Porque ahora mi vida se ha salido de tus manos. Y te asusta el verte sola presa en el olvido. Y es mi olvido el que precisamente hoy has ganado. Yo quise llorar pidiéndole a Dios que cambiaras conmigo, pero fue el mismo Dios, ay, ve, que me hizo pensar que si uno quiere, también quiere que lo quieran y tú no has querido. Que cuando pueda, ya no puedo, porque puedo vivir ya tranquilo. Ay, yo te agradezco lo vivido, pero entiende que me fui cansando de los desaires, de la falta de dulzura y de tus malos ratos. Y así, así soy yo, y así siempre seré. Así, así soy yo, así siempre seré. Que si uno quiere, también quiere que lo quieran y tú no has querido. Que ya no puedo cuando puedas, porque puedo vivir ya tranquilo. Juan Diego, Mariana y Wilmer Flores, traspasando fronteras, mi gente. Precisamente hoy has ganado. Yo quise llorar pidiéndole a Dios que cambiaras conmigo, pero fue el mismo Dios, ay, ve, que me hizo pensar que si uno quiere, también quiere que lo quieran y tú no has querido. Que cuando pueda, ya no puedo, porque puedo vivir ya tranquilo. Ay, yo te agradezco lo vivido, pero entiende que me fui cansando de los desaires, de la falta de dulzura y de tus malos ratos. Y así, así soy yo, y así siempre seré. Así, así soy yo, así siempre seré. Que si uno quiere, también quiere que lo quieran y tú no has querido. Que ya no puedo cuando puedas, porque puedo vivir ya tranquilo.